Sé que varios me conocen, pero soy el doble cara. Lo que cuenta no es el nombre, lo que vale es mi palabra. Y no bajamos la bandera ni dejamos que se caiga. Sigo firme con aquellos que nunca tiran la toalla. Sé que varios me conocen, pero soy el doble cara. Lo que cuenta no es el nombre, lo que vale es mi palabra. Y no bajamos la bandera ni dejamos que se caiga. Sigo firme con aquellos que nunca tiran la toalla. Me dicen el doble cara, aquel que la saque dispara. A mí no me tiembla la mano, ya saben que yo tiro bala. El mago dice abracadabra, cuando les hace un truquito. Yo me las llevo a la cama, cuando me pongo loquito. Unas botellas de wood para elevar mi actitud. Yo soy bien real con mi gente, hasta llegar al ataúd. Yo lo que quiero lo consigo, no todo el que me habla es mi amigo. Te ofrezco mi mano al que quiera, que andamos al tiro, que aquí no jugamos. Dicen que me busca la jura, las cosas no se ven seguras. Les meto la corta, no importa la chota, los mato a estas pinches alturas. Ya no la pensamos pa' nada, no tengo miedo a los problemas. El R lo traigo por fuera, si suena con el tamboreo los tumba a la verga. Pura gente buena. Me dedique a lo que me dedique, pero es que al chilazo no bajo bandera. Al rato conocen mi nombre, hasta que a mí me dé la gana. Mientras van a saber lo que quiero, apodado como el doble cara. Sé que varios me conocen, pero soy el doble cara. Lo que cuenta no es el nombre, lo que vale es mi palabra. Y no bajamos la bandera ni dejamos que se caiga. Sigo firme con aquellos que nunca tiran la toalla. Sé que a muchos les cala que yo sea feliz, así voy a ser hasta el día de morir. No está mi jefito, a veces me agüito, pero desde arriba él cuida de mí. En altas y bajas le voy a seguir, su escuela la tengo para dirigir. Ahí está la conecta, varios de néctar, al tiro mi gente me apoya panín. Pilas con el mic que me dé, conmigo ya saben que pex. Y fierros tenemos de varios modelos, billetes de sobra también. Con mi carnalito el borrego, aquí andamos al cero miedo. En Laredo, Texas controla, son pocos pero de refuego. Traigo una corta y me miran zumbando, doble cara para el contrabando. Pegando en Laredo, Texas, en Néctar me ven controlando. Con el Flaco Herrera, gente de accionar, también mi compita Víctor Salazar. Samuel no se agüita, pues es de confianza, ese vato la brinca, yo sé que es leal. Leal, leal, puro real. La oveja negra de la familia, pero estoy dejando de qué hablar. A la jefa la tengo plaseada, no quiero que le falte nada. Firme sigo con los mencionados, me despido, soy el doble cara. No entra nada en boca cerrada, como ven ya nadie me para. Pa' la acción pues ahí tengo balas, y una larga que se dispara. Sé que varios me conocen, pero soy el doble cara. Lo que cuenta no es el nombre, lo que vale es mi palabra. Y no bajamos la bandera ni dejamos que se caiga. Sigo firme con aquellos que nunca tiran la toalla. Oye, y ahí quedó. Doble cara. Y un saludo de parte de él, pa'l Jacob Moreno, que siempre anda pilas, pa'l Gerardo Montana, de Álamo, Veracruz, pa'l Jonas Zúñiga. Es el comando, el macabélico. Es el comando exclusivo. Sí. Ya tú sabes. Y un saludo.